14:40 en la Argentina, estás en la 106.1. 23 grados 6 décimas la actual temperatura, 36% la humedad, presión de 1007.8 hectopascales, vientos del este a 13 kilómetros por hora. Canción del disco Buen Día, Buen Día, del año 2001. Qué cosa de locos, ¿no? ¿Usted escuchó la letra de esta canción? Sí. Salió en el 2001. Del 2001 parecería que fuera esta mañana. ¿Sí? Exacto. Se trata de Intoxicados junto a Resistencia Suburbana haciendo Como Ganado. Y bueno, para terminar o intentar terminar, porque la verdad es que uno no debería terminar nunca de poner los puntos sobre las sillas respecto de este tipo de cuestiones, donde insisto, actualmente debe ser la República Argentina uno de los únicos lugares en el mundo capaces de sostener en sus funciones nada más y nada menos que ministros que cometen semejantes barbaridades, ¿no? En cualquier país del mundo, cualquier país lógico, quiero decir, la sola reacción social y mediática provocaría que salte como un resorte un funcionario que no es capaz de poner en algún tipo de límite a aquellos que todos los días le tienen que configurar su trabajo. Y lamentable, y mucho más si estamos hablando de algo que afecta a la vida de los seres humanos, como son las fuerzas de seguridad. Pero no, en este país no. Recuerden cuando yo decía que Duhovne no salía por su mala praxis como ministro de Economía, salía por otra cosa, pero poco menos que lo van a felicitar. Estoy seguro que ellos han brindado en secreto y han felicitado a Duhovne por su accionar. ¿Qué te quiero decir con esto? No hay errores acá. Acá hay una política que se lleva adelante por parte de un sector de la sociedad que cree en algunas cuestiones que todos los demás no creemos. Y te las imponen como si fuera republicano, como si fuera constitucional, institucional, y no lo es. Y no lo es. Y uno tiene que ver claramente esto para poder discernir. Y ya que hoy no podemos hacer otra cosa, lamentablemente, por lo menos tenemos que tener la claridad de criterio para discernir mañana qué es lo que votamos y a quién queremos poner al frente de los destinos de este país. Si queremos meter a otro ministro de seguridad que salga mañana a decir vamos a matar a tu hijo porque es sospechoso, y hay que aplaudirlo. Insisto, le preguntaron a la ministra de Seguridad sobre la base de qué argumentación usted sostiene que esta persona era peligrosa, sobre los dichos de la policía. A ver, cuando menos, y cuando está sospechada la policía, como en este caso, tenés que guiarte por dos campanas diferentes. Y antes de tomar una decisión, averiguar, ver, investigar. No salir a la palestra sin toda la información a decir, yo ya determiné que este tipo tiene razón, entonces lo justifico. No es así cuando se trata de defender la vida de un ser humano. No es así. Y mucho menos con argumentación, discúlpenme la palabra, pero no encuentro otra, tan estúpida como de decir, primero, confío en los dichos de la policía. Entonces le preguntaron, ¿pero usted vio el video? No lo vi, pero desde ya le digo que el video hay que tomarlo en su contexto. ¿Cuál será el contexto? Si vos estás viendo el video, estás viendo las imágenes, ¿cuál es el contexto? ¿Contexto histórico de algo que no ocurrió en ese momento? No sé, no entiendo. No entiendo. Lo que dice el policía es más creíble que las imágenes. Por supuesto. Para ellos sí. Y si no me creen, reitero aquello que profundicé ayer. ¿O usted no vio lo que sucedió en la pull-off de Cuyamen con el caso Santiago Maldonado, donde todo quedó filmado, todo filmado, grabado? Y sin embargo la ministra de Seguridad sale públicamente y te dice, no, flaco, lo que vos viste y escuchaste Olvídate, está fuera de contexto. Vos escuchás a un tipo que dice fuego al negro, matalo al negro, y no, está fuera de contexto. ¿Qué es lo que está fuera de contexto? Si lo estoy viendo, y estoy viendo un tipo que saca un arma y empieza los escopetazos, ¿qué es lo que está fuera de contexto? ¿Que el tipo estaba borracho? No sé, pero legalmente eso está en contexto de lo que está haciendo. Y después te dicen, porque tenía un arma blanca. ¿Sabés que el arma blanca no se vio nunca? Entonces, como no se vio nunca, dicen, no, lo que pasa es que hubo un llamado al 911 diciendo que el tipo llevaba un arma blanca. Ah, mira, o sea, cualquiera puede llamar al 911 porque no me quiere a mí, suponete, dice que llevo un arma blanca, viene un policía y me caga matando, ¿viste? Y listo, está muy bueno porque hubo una denuncia en el 911. Ni la vamos a ratificar la denuncia, no vamos a comprobar si es cierto. Simplemente, no es así. Es más, no confío ni en la denuncia del 911. Ni siquiera en eso confío. Y discúlpenme que me mande así, pero habida cuenta de cómo uno observa claramente cómo funcionan estos tipos, que primero la hacen y después la arreglan como pueden, y la ministra lo sabe y los apaña, la verdad que no confío ni que haya habido una denuncia en el 911, ni que el tipo haya tenido un arma que no se vio jamás. Porque si no es tan simple, te muestran el arma que también te la pueden plantar, ¿viste? Pero ni siquiera ese detalle tuvieron. Y tampoco ha salido ningún vecino a decir, porque viste que a los vecinos les encanta salir en televisión a decir, sí, realmente este hombre llevaba un arma. O sea, lo dice Patricia Bullrich. La misma que te dijo, y si no, te invito a que busques en Google, YouTube, respecto de la muerte de Rafael Nahuel, que el tipo era un mapuche terrorista que estaba combinado con el Hezbollah, con el ISIS, con no sé quién, y que tenía un arma peligrosísima que podía poner en peligro la vida de los de las fuerzas de seguridad que en ese momento actuaron en defensa propia. Eso fue lo que dijo la ministra de Seguridad. ¿Sabés cuál fue la realidad? Contada por todo el mundo que estuvo ahí, pero que además después lo refrendó la justicia. Que el tipo lo mataron a sangre fría. Por la espalda. Desarmado. Y sin embargo, nunca jamás escuchaste a la ministra de Seguridad decir, me equivoqué. Me adelanté. Se me fue la mano intentando defender a mis prefectos, a quienes yo le di máquina para que hagan este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué tengo que creerle sin una prueba a la vista de que el tipo estaba armado con un arma blanca? Que además, la ministra te dice, y la verdad que uno se sigue preguntando, ¿no?, ¿cuál será el criterio que tiene esta ministra? Donde te dice que tenía una de las armas más peligrosas que existen, un arma blanca. O sea, vos tenés un tipo con una ojiva atómica y vamos a ir a buscar el que tiene el cuchillo en la mano, ¿no? Porque es más peligroso. Y resulta ser que no pudo haber sido, textuales palabras de la ministra, ¿eh? Hubo una acción de terminar con una amenaza. Esto, compáralo con la brutalidad policíaca. Ella te lo cambia de nombre y le pone la figura de una acción de terminar con una amenaza. Y cuando un policía te dice, hace esto, está haciendo lo correcto, ¿eh? Es correctísimo. Darle una patada a un tipo donde vos tenés que tener, porque a ver, la justicia te dice que vos podés, sin intención, matar a una persona. Pero la responsabilidad te cabe igual. Porque vos tenés que medir las consecuencias del acto que cometés. Si vos le das una patada a un tipo con la suficiente fuerza que sabés que lo vas a voltear, y bueno, deberías mirar, por lo menos, siendo policía, te digo, ¿no? No siendo un enajenadito que está en la calle haciendo lo que se le antoja. Siendo un policía, y por ahí se puede golpear, viste, la cabeza y se mata, que es lo que le pasó a este tipo. Al respecto, ella dice, pudo haber pegado una patada más liviana o menos liviana, no importa eso. Lo importante es que querer reducir al sospechoso, que finalmente es lo que ocurrió. Muy bien, está bien, no llevamos una vida para someter a un sospechoso. Bien, Patricia Bullrich, ¿eh? Y bien, todos aquellos que sostienen desde algún lugar, porque uno escucha, y la verdad que a mí me da vergüenza, uno escucha por ahí que esta sí que es una ministra de Seguridad, como corresponde, ¿eh? Y que va sobre lo que en definitiva no va, ¿eh? Y te toman el pelo, porque ella en su lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y aparece con el vestido camuflado y el sombrero y armada en medio del monte, ¿eh? Y bueno, resulta ser que nunca corrió tanta droga como ahora en este país. Y resulta ser que hay algunos imputados, ya ni siquiera sospechados, que pertenecen a las filas de este gobierno nacional. Entonces, uno le cabe preguntarse una serie de cuestiones, ¿no? O como aquel famoso caso de que perdimos 9 toneladas de droga porque se lo comieron las ratas, ¿eh? ¿Puede ser que los argentinos en algún momento afinemos un poco la vista del INSE y veamos las cosas que están sucediendo tal como están sucediendo? Para que alguien, no sé, viste, pueda levantar la mano y decir basta de esto, esto no puede ocurrir más. No podemos pagar con vidas humanas la soncera, la banalidad, la vulgaridad de un ministro de Seguridad. Es lo mismo que esto, porque esto ocurre en todos los planos, lamentablemente, de este gobierno. Lo mismo que el submarino que se perdió y resulta que la culpa la tuvieron los tripulantes, que son tarados, ¿viste? Tipo de los más profesionales que existen en las Fuerzas Armadas, no se dan cuenta que se están matando. No, a ver, la culpa la tuvieron ellos y te quieren convencer de eso. Que la culpa la tuvieron los tripulantes. Este es lo más novedoso que tenemos respecto del ARA San Juan. Y bueno, y todo es así, ¿eh? Y la culpa de que el dólar se te vaya a 60 y que vos mañana no puedas comer, la tenés vos porque votaste mal. Ellos no son responsables absolutamente de nada. Y en aras de eso, tenemos siempre información al respecto, ¿eh? Y bueno, no paramos de escuchar a el nuevo ministro de Economía y el antiguo presidente del Banco Central, que vamos a seguir por el mismo camino. ¿Se acuerdan cuando yo decía que lamentablemente parecería ser que yo tengo la brújula, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo. La bola de cristal. La bola de cristal. Y a ver, no, es nada más que un poquito de criterio, nada más que eso. Y conocer con qué bueyes uno hará. Y yo dije, no va a cambiar nada. Es más, me tomé el lujo hace 2 días de decir, no solo no va a cambiar nada, sino que van a pretender meter en la misma bolsa a los opositores para justificar eventualmente, posteriormente, pues esto no para acá. No para acá. El famoso mercado, al cual ellos le responden como el rey del universo, no les cree. El mercado no les cree. Y eso que ellos viven para el mercado. Pero claro, la timba es tal en la República Argentina, financiera, que ya ni siquiera ellos les creen. Porque empiezan, de alguna manera, a sentir su propia dosis de remedio, ¿no? Lo que ellos le aplican a los demás, lo empiezan a tomar ellos también. Y resulta ser que hoy, las petroleras, por ejemplo, le interponen un habeas corpus en la justicia respecto de las medidas que este gobierno supuestamente tomó, porque viste que las tomó, después las destomó, después las puso en el boletín oficial, y le saltaron en la yugular todos. Empresarios, sindicatos, porque obviamente las empresas petroleras, como cualquier otra empresa, con quien vos no negociás porque no tenés cómo, ni con qué, porque no sos creíble, te van a contestar, y yo porque voy a perder guita, porque vos se te antoja. Cuando vos ganás plata, me haces perder a mí. No, no, esto no es así. Y te la voy a hacer sencilla, ¿viste? Vos poneme el precio que quieras del petróleo, el tema es que si yo te lo proveo o no te lo proveo a ese precio. Y a ese precio no me conviene producir. A ese precio yo cierro las centrales que tengo funcionando, por ejemplo, en Vaca Muerta. ¿Y sabés qué significa esto? Que voy a echar gente. Porque ¿para qué voy a tener empleados en una planta que no funciona? Y obviamente te pusiste de sombrero absolutamente a todos. Empresario, gobernador de la provincia de Neuquén, de Río Negro, de Mendoza, de todos los lugares donde se produce petróleo. Sindicatos, porque obviamente que van a salir a decir, no, pará, flaco, te estás metiendo conmigo, me van a echar gente. Puede ser que seamos tan improvisados. Donde además de eso, sí, sí, acá me dicen que sí con la cabeza, y sí, sí, sí, es una pregunta retórica que yo te hago, nada más que para que vos también te la hagas, y seguramente llegues a la misma conclusión que llegamos nosotros. Sí, donde te muestran que están tomando unas medidas en favor del pueblo argentino y resulta que pague el otro esas medidas, que la paguen los gobernadores que se desfinancian, que la paguen las empresas que se desfinancian, que la pague el trabajador que se quede sin laburo porque las empresas se desfinancian, que la pague el jubilado porque no va a tener de dónde la Caja Nacional de Jubilaciones asirse de dinero para que después le paguen las jubilaciones. O sea, son desastrosos, desastrosos. Ahora, en todo ese desastre, donde cualquier desprevenido, insisto, podría decir, mirá cómo la están errando. No, no la están errando porque siempre la erran para el mismo lado. Siempre la erran para el mismo lado. Eso no es un error. Eso no es un error. Eso es una construcción política. Eso es una definición política. Pero que pagás vos, papá. La paga vos, la pago yo, la paga el vecino tuyo. Ellos no. Ellos no. El ministro de Economía saliente, que se fue con una cartita de amor, si uno leyó la carta de renuncia, es lo menos institucional, tiene mucho que ver con la onda de este gobierno, ¿no? Somos todos amigos, ¿viste? Somos todos familiares, no importa que vos seas el presidente y yo soy un ministro, estamos de juerga, vamos a jugar al fútbol juntos. Y, a ver, estupendo, esto puede suceder. Pero, ¿sabés qué? Cuando vos, además de ser amigo del presidente, sos ministro, tenés una investidura institucional que respetar. Y las cuestiones a nivel gubernamental no se manejan como cuestiones de amigos. Lo de amigos queda para las reuniones, pero después los papeles y las circunstancias se manejan desde el lugar que te corresponde. Para eso sos un ministro, para eso sos un presidente de la Nación Argentina. No, este tipo no. Vos lees la carta de despedida y parece la despedida de un amigo, ¿viste? Y esa carta es pública, ¿viste? Yo quiero escuchar a un ministro que deja un cargo y que me explique por qué. No quiero escuchar al amigo que, sí, mirá, yo te quiero mucho, ¿viste? Entonces, no, no, a ver, esas son pavadas. Y reitero, ¿no? Parecería ser que lo hicimos todo de estupenda onda, porque, ¿viste cómo son ellos? Globos amarillos, globos de colores, la revolución de la alegría. Está todo fenómeno. Lo único que no está fenómeno es que vos no podés comer por las acciones que tuvo este ministro de Economía. Que vos decís, bueno, ¿será socio mío en las pérdidas? No, el señor se llevó brutales 300 millones de dólares más de lo que tenía cuando inició el cargo. A vos te falta, ¿no? Bueno, a él no le fue tan mal. ¿Podés abrir los ojos, por favor? Vamos a ir al corte. Mientras vos te limpias los ojos, te lavas las lagañas, ¿sí? Y empezamos a ver los colores de la realidad tal cual son. Bueno, yo le hago una propuesta. Usted, señor, señora que está escuchando. Rapidito, haga cuentas de... Estamos en agosto. Agosto. Vamos por el octavo mes del año. ¿Cuánto ganó en este año? ¿Sí? Ya sea si usted tiene un sueldo, si no lo tiene, lo que sea. Haga un cálculo rápido. ¿Cuánto ganó en el año? Ni me lo preguntes. Descuente lo que gastó y dígame cuál es su ganancia. Ganancia real. O sea, aquella parte de su salario que le sobró. Nada. ¿Sí? Mientras usted lo piensa, yo le cuento que en medio de la crisis económica, Cablevisión Telecom, porque ahora son lo mismo, reportó ganancias por 6.333 millones de pesos en el primer semestre de 2019. ¿Pero no era que no había plata para nadie y que todos teníamos que hacer un sacrificio? ¿Usted está escuchando bien? Demasiado bien, Oscar. Al cambio, del 30 de junio, no hablemos de agosto. No estamos hablando del año. Del 30 de junio, son 145 millones de dólares que obtuvo de ganancia la empresa fusionada, controlada ahora desde Cablevisión Holding. Le reitero, 145 millones de dólares en 6 meses. ¿Qué parte es suyo, señora, señor? Usted que paga el cable, que paga el teléfono, que paga Arnet, que paga Fivertel. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias, ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por vos. Entregaría a mi propia señora. Conseguiría a mi propio señor. Por un dólar, por uno robaría. Por un dólar las piernas abriría. Remedio que me ponga mejor. Ni Madonna cuando muestra la cola, ni Maradona cuando sale campeón. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Soportaría casi un cuarto de hora a las estrellas de la televisión. Por un dólar me baño cada día. Por un dólar escucho tu poesía. Por un dólar mi oreja corta. Y en la empresa discográfica un buen puesto me daría. Por un dólar. Por un dólar. Por un dólar. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni los ravioles que me amasa la nona, ni los consejos que el maestro me dio. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Repartiría caramelos con drogas en el colegio de mi hermano menor. Por un dólar mi alma vendería. Por un dólar usted lo votaría. Por un dólar empujo a la vía al cielito que esperaba la llegada del tranvía. Por un dólar un ojo donaría. Por un dólar un perro comería. Por un dólar le haría compañía. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar, pero jamás trabajaría, no es por nada, yo lo haría. Pero fatiga y me causa impresión.